¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué me rechazas si estamos en la cama? ¿Por qué tan nerviosa? Quizás ocultando el beso que un tonto ladrón te ha robado. ¿Por qué me lastimas con tantas mentiras? Con tantos engaños, ya no eres la misma. Hoy te has olvidado de aquellos momentos que pasamos juntos, son tantos recuerdos. Cuando decías sonriendo que me amabas y que soñabas con meterte en mi cama. Ahora lloras, dices que no me necesitas, que a mi lado no fuiste feliz, que has arruinado tu vida conmigo. ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me hablas? Sonriente, enamorada, me despertabas con un beso apasionada. Ahora lloras y gritas que estás arrepentida. Si a mi lado no fuiste feliz, no entiendo por qué aún sigues conmigo. ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué me rechazas? Estamos en la cama. ¿Por qué estás nerviosa? Quizás ocultando el beso que un tonto ladrón te ha robado. ¿Por qué me lastimas con tantas mentiras? Con tantos engaños, ya no eres la misma. Hoy te has olvidado de aquellos momentos que pasamos juntos, son tantos recuerdos. ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me hablas? No me miras, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me miras?